Se le acercaron Santiago y Juan a Jesús y le pidieron sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda en tu gloria. Concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. En tu gloria. No le pidieron estar al lado en los peores momentos, en los más duros, sino en su gloria. Esto es curioso. En los momentos duros, en los momentos de la cruz, no es el momento en que queremos estar al lado, justo. Siempre decimos, menos, menos fuerte, Señor, no me pidas tanto, ya no puedo más, no sabes lo que sufro. No me refiero solo a los apóstoles, cualquiera. Señor, Señor, es que no escuchas mi oración. En ese momento no pedimos estar justo al lado de la cruz, ni en la cruz, sino aparte, más aparte. Ponme un poco más aparte. Y no nos damos cuenta de que lo uno depende del otro. Se sienta uno al lado de Jesús en la gloria, el que ha estado al lado de Jesús en el momento duro. Por eso Jesús dice, no sabéis lo que pedís, eso es lo primero de todo, pero después les dice, no me toca a mí concederlo, está ya reservado. ¿A quién? No es a quién, sino el que esté conmigo más cerca en la cruz, ese será el que estará más cerca de mi trono. Hablamos aquí la derecha y la izquierda, pero en realidad hay muchos puestos en el banquete del reino de los cielos. Unos más cerca, de más gloria, de más honor, y otros más alejados. Y eso no se dará porque Jesús diga, pues sí, venga, a ti te lo concedo. O tú, más aquí. No, no, no. Está reservado. Dependiendo de lo que cada uno haga. No se va a conceder porque diga, me caes bien, tú aquí. ¿Cuánto has hecho? ¿Cuánto has sufrido por mí? ¿Cuánto has amado? ¿Cuánto? Tú aquí. Está reservado de un modo automático. Y, por lo tanto, cuando llegue el momento de la prueba, del cansancio, porque a veces el desierto es lo más duro, pues debemos recordarlo. Si yo digo ahora no tan al centro, no tan cerca de la cruz, no estaré después tanto. ¿Quiénes estuvieron al lado de la cruz? María y Juan. Pues ningún otro merece un puesto así después en la gloria. Claro, claro. Nada más. Que todos nosotros nos acordemos de estas palabras de Jesús. No me toca a mí concederlo. Cuando en el momento de la prueba pidamos que se nos rebaje un poco más el cáliz de la pasión.